Ok, muy bien, señores y señores, pues en este momento vamos a darle pie a la siguiente entrevista. ¿A quién tenemos en línea? Bueno, pues ahorita lo van a saber ustedes porque él se llama José Antonio, pero obviamente estamos hablando de nuestro amigo Cody Rivera. ¿Cómo estás, Cody Rivera? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edwin. Todo bien, aquí saludándote. Eso es bueno. Oye, pues pues un placer tenerte aquí en esta sesión de Aguas que te llevo, en donde, bueno, pues atraemos a los artistas que están promocionando sus materiales. Sabemos que tienes ya bastante material en plataformas, ya has grabado bastante música con diferentes variaciones, ¿no? He entrado ahí en todo, en el mariachi, en la banda, en el norteño banda, campirano, una fusioncita que hice entre sonidos de mariachi pero con tuba, en norteño también he grabado. Entonces, sí. Todo lo que sea popular, yo le entro. Oye, y por ejemplo, ¿tú mismo también te avientas tus canciones o ves a alguien que escribe la canción, te gusta y dices, vamos a aventarla? Por lo general tengo un par de compositores de cabecera. Ajá. La mayoría de mis grabaciones son de ellos. Un saludo hasta Sinaloa para mi compa Roy Cruz y hasta Sonora para mi amigo José Castillo Palma. Ellos son mis compositores de cabecera. Incluso, bueno, he grabado canciones sueltas de cada uno de ellos y también canciones que ellos han escrito en conjunto de otros compositores también de Sinaloa, de una muchacha que se llama Denise García, he grabado 3 canciones. Otra amiga de Guasave que se llama Jackie, también le he grabado 2 canciones de tipo cómicas y pues covers, algunos covercitos. Y mías, nada más he grabado 2 canciones así de mi autoría. Tengo muchas escritas, pero no me he animado como que a sacarlas. Bueno, además algo muy curioso, yo soy muy no sé si organizado, obsesivo. Por ejemplo, si yo te digo esto, voy a hacer esto. Ya no lo cambio, soy muy como terco, no sé. Porque como las voy escuchando, me van gustando, entonces en mi mente me imagino, esta para este disco, esta para este, esta para este, y las voy grabando. Entonces, las mías todavía no les toca su turno. Entonces, ahí están ya guardaditas. Oye, y por ejemplo, ahora que ya tenemos esto de las plataformas digitales, pues es un gran avance, ¿no? Para la música, un gran apoyo. ¿Tú cómo te has sentido, pues ahora que estás con JJ Music, cómo te sientes? ¿Sí sientes ese apoyo? Me siento muy, muy conforme, muy contento, porque en verdad sí es un gran apoyo, es una ayuda, nos facilita a nosotros los artistas que estamos emergiendo, nos da la posibilidad de darnos a conocer más fácilmente, y sí es algo muy bien, y son muy serios mis compas ahí de JJ Music, muy trabajadores, muy derechos, muy honestos. Y bueno, pues sabemos que sigues trabajando, conocemos un poco de tu historia, que de hecho no estabas muy interesado en entrarle al gremio de la música, pero ahí poco a poco le fuiste entrando desde morrillo, ¿no? Pues fue bien fortuito, porque yo primero quise ser futbolista, pues yo tengo otra carrera, soy cirujano dentista, y okay. Terminando la carrera, pues yo seguía sin estar en la música. Siempre me ha gustado, toda la vida he escuchado música, de hecho estudiaba con música, me dormía escuchando música, iba en el auto, en el transporte, oyendo música, entonces siempre con la música. Pero resulta que en las épocas del Duranguense, yo tenía un amigo que tenía su grupo de Duranguense, y un día me invitó a un evento, iba a tocar en unos 15 años. Y en esos 15 años resulta que le faltaron 2 músicos. Le faltó un cantante y le faltó el de la tambora. Ajá. Dije, quiero que te subas a tocar la tambora, a hacer como que la tocas, porque pues en realidad yo ni idea tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, no, tú estás loco, no me voy a subir. Le digo, ¿cómo crees? Le dije, yo vine a bailar con las morras aquí de los 15 años, no voy a estar Sí, la verdad, no, yo no voy a estar haciendo el ridículo. Yo lo veía como un ridículo, la verdad. Ajá. Entonces, sí. Pues me convenció, porque llevaba mis botas, mi sombrero, y siempre me ha gustado vestirme así. Ibas muy ad hoc al evento, pues. Pues sí, ¿no? Y me la creía, porque iba a un evento de Duranguense, entonces tenía que ir montudo y ya sabes. Y sí, pues sí. Ya me trepo al escenario, y me decía, pues mira, no vas a tocar, porque pues no sabes tocarla, pero ponte a bailar, pasa la primera canción, y yo tieso, como un garrote ahí. Después sigue la segunda igual, la tercera peor, ¿no? Y me dice, bueno, ¿vas a bailar, sí o no? Ya no sabemos qué pasa porque mi amigo tocaba la batería. Sí, sí. Y ya estando, pues ya lo vi enojado, y dice, bueno, pues ya le dije que sí, tengo que cumplir. Y pues me empiezo a poner a bailar. bailo una, dos, y de repente empiezan a subir a bailar las morrillas del evento conmigo. Dije, esto sí ya me está gustando. Esto como que ya suena mejor. Esto como que, sí, aparte eran unos 15 años, pues con escenario grande, luces, o sea, muy bien, ¿no? Pues le seguí, el evento duró 3 horas, las 3 horas bailando, termina el evento y las muchachas se acercan a tomarse fotos con los del grupo, conmigo. No, pues me gustó. ¿Qué dijiste? De aquí soy. De aquí soy. Entonces a la semana me habla y me dice, dentro de 8 días me vas a volver a acompañar porque nos vieron y yo dije que el bailarín era parte del grupo. Entonces ya estás apalabrado y pues así empecé. Un evento, otro, se salió el de la tambora y me enseñó a tocar la tambora. Y ya después me dice, oye, pues a ti que te gusta mucho hablar, pues ¿por qué no te empiezas a enseñar a animar? Y total, que me empiezo a enseñar a animar y ahí se fue dando. Después ya entró el norteño banda, entonces yo dije, yo quiero hacer mi grupo. Pero yo no quería hacer nada, yo quería ser manager. Pues resulta que me animé a hacer mi grupo de norteño banda y en el primer evento faltaron los cantantes. Entonces, como yo me sabía pues todas las canciones, pero nunca había cantado, porque hay algo muy curioso. Aquí nos vamos a regresar hasta cuando iba en el bachillerato. Me quise meter al coro, pero como yo siempre fui un año antes en la escuela, porque me metieron muy pequeño al kinder, a la primaria, perdón. Entonces yo iba un año antes que todos los compañeros y pues ves que hay veces que hay compañeros que han reprobado y ya pues tenía compañeros 2 o 3 años mayor que yo. Unos fosilazos ahí. Sí se notaba. Entonces me quise meter a coro, pero todavía no me cambiaba la voz, tenía voz de niña. Bueno, así voz de niño, pues. Entonces sí. empiezo a cantar y el maestro que me manda a cantar con las mujeres. Sí. Entonces pues eso me traumó. Yo no cantaba con mi voz, siempre que intentaba cantar, como que quería imitar y entonces el resultado pues era algo feo, ¿no? No había una seguridad, como que eso que me hizo ese maestro me quitó toda la seguridad del mundo para cantar. Entonces pues yo nunca había cantado, entonces siempre que quería cantar me chiveaba y resulta que el primer evento de mi grupo, ya volviendo a cuando quise hacer mi grupo, no va a los cantantes y de emergencia conseguí uno, pero era un cantante de música versátil, entonces pues, no se sabía nada de norteño banda. Y llevaba sus letras según él y llevaba todo y pues no se le pegaba, ¿no? Según habíamos ensayado, pero no se le pegó nada y se puso bien nervioso. Entonces pues me dice, pues canta. Yo estaba ahí como que pues en el escenario de manager, se supone. Y y me acuerdo que sueltan la de la cumbia del río, la de vamos a bailar. Sí. Pues imagínate, o sea, para los nervios, para no poderte aprender esa canción, que lo único que dice vamos a bailar para allá y para acá, entonces imagínate cómo estaba la situación. Pues me recuerdo que esa fue la primera canción que canté en un escenario. Entonces, pues seguí cantando, y yo creo que no era porque lo hiciera muy bien, pero no sé qué pasó, que terminamos el evento y me caen otros 2 jales. Ahí mismo, o sea, me contrataron para unos 15 años y para un evento de una mayordomía, me acuerdo. Muy, muy bien. Y pues de ahí se fue dando. Entonces, el señor que yo había invitado a la tuba en esa norteño banda, tenía una banda y me llevó a la banda de él. Dice, te voy a invitar a mi banda de cantante. Yo no quería ser solista, yo no quería ser solista. Yo quería pertenecer a un grupo fuera norteño, lo que fuera, ¿no? Entonces, como él me invitaba a su banda, pues yo accedí. Pero aquí el secreto que no me invitaba a cantar, me invitaba para ser animador nomás. Entonces yo iba pensando que iba a ser el cantante, pero ellos siempre estaban buscando otros cantantes en cada momento que pudieran, o sea, como para relegarme a mí, pues. Sí. A mí no me importaba, yo el chiste era que quería estar en un grupo, ¿no? Tú querías estar en los reflectores ahí, a como diera lugar. Así es, y siempre buscaban un cantante y se salía porque, pues no sé qué pasaba. Pues yo seguí cantando la banda, pero los de la banda como que no me querían. Después les conseguí acordeón y un bajo sextero para que se integraran a la banda, y el del acordeón me jugó chueco y se hizo socio del de la banda, y que me corren. Eso casi no se da en la música, eso es muy raro. Puro chiste, ¿no? Y me corrieron, entonces yo ya tenía, porque con el del acordeón y el del bajo sexto íbamos a hacer un norteño banda otra vez, y entonces este fue de chismoso a la banda, que yo ya andaba haciendo mi grupo, y me corrieron. Entonces yo ya tenía dos... ¿Te quieres ir? Pues vete de una vez. Yo ya tenía 2 eventos amarrados de norteño banda, y pues ya a como pude conseguí músicos, pero de eso no me arrepiento porque conseguí muy buenos músicos para esos eventos y de ahí me empecé a armar y seguí, grabé mi primer disco con Norteño Banda, pero pues ya sabes, como siempre los grupos no se llegan a concretar y cada quien quiere jalar por su lado y pues que me animo a ser solista. Entonces fue cuando decidí grabar con banda y llegué a unos estudios allá hasta Guasave, Sinaloa, con un amigo que se llama Telvic, que le agradezco mucho haberme llevado para allá, con el ingeniero Carlos también, Carlos Hernández. Telvic es un músico, pues, es muy buen arreglista, yo lo estimo mucho y para esto de la banda es buenísimo. Ha trabajado con Espinoza Paz, con Sergio Vega, con Saúl El Jaguar, entonces ya te imaginarás, ¿no?, de qué nivel estamos hablando. Y pues caí por suerte con él, me animé, grabé 3 canciones de banda y pues sí, me gustó el resultado. Todo nació porque me encargaron unos corridos y pues yo dije, güey, voy a aprovechar que voy a grabar esos corridos y me voy a animar a grabar 3 canciones. Y pues total, saqué mi primer álbum de norteño, lo hice con norteño antiguo, como les dicen chirrín, ¿no?, en algunos lados, tololoche, bajo sexto y acordeón. Y ya después quise checar también lo de las con guitarras y tubas. Dentro de esa producción de guitarras y tubas, pues le agregué ahí una canción que se llama Yo Quiero Ser, que fue la primera que subimos el video ahí con mis amigos de JJ Music. A esa canción le agregué sonidos de mariachi, la vihuela, la guitarra, el guitarrón y las trompetas. Entonces me gustó el resultado. Y eso me ayudó de una persona de Colombia, me invitara para allá, este año en marzo fui, me invitó porque en Colombia gusta mucho el sonido de mariachi. Sí, sí. Entonces, nos siguen mucho por el tipo de música que tocamos acá a este lado, y ¿sí? Y les gusta así, como bien dices, el mariachi, les encanta para aquel rumbo. Sí, entonces pues esas canciones le gustaron y yo tenía más o menos como 3 de ese estilo y fueron las que fuimos a promocionar. Recién fui en marzo, me llevó a varios programas de televisión en cadena nacional y aproveché para filmar 2 videos. Pues él me dijo, te voy a apoyar con un video y ya se hizo. También canté en un lugar allá en Medellín, sí, un evento en vivo y pues sí, me gustó el resultado. Entonces estoy planeando para el próximo año regresarme, a ver qué tal nos va por allá, pero ya va a ser algo así más extenso, como unos 2 meses más o menos. Una buena gira por aquel rumbo. Oye, yo quiero que me platiques, y bueno, obviamente le platiques a la banda, un poco, hay un tema que yo escuché y está picoso, su madre, se llama Cuando Se Va Tu Marido. ¿Qué rollo con ese tema? Porque está, oye, que te va por atrás y que por delante, y o sea, está picoso el tema, ¿no? Está bien atrevidón, ¿verdad? De hecho, es lo que estaba analizando el otro día, la mayoría de los temas que he escogido de estos compas. Ese tema es de José Castillo Palma, él es de Navojoa, Sonora. Entonces, ajá, él dice que él es bien maníaco, dice, yo soy bien chiquión para componerlo, o sea, chiquión como mimado, como cursi, ¿no? Pero no, pero pues eres cursi, pero de esos que están bien enfermos, compa, pues ¿de dónde sacan esas cosas? Dice, no, dice, es pura imaginación, pues él ya está casado, ¿no? Entonces, sí, sí, dice que es pura imaginación y pues yo le creo, pues, ¿verdad? Él dice eso, pero que quién sabe, se escucha muy real, ¿eh? No, sí, es que no, está súper, súper fuerte. Ese, de hecho, fue uno de los videos que hice allá en Colombia, lo hicimos, son 2 chicas las protagonistas. Engañan al marido porque no le ponen atención a una y pues las 2 terminan dándose cariño. Ah, de que está fuerte, ¿no? Mi mamá le gusta mucho mi música, siempre anda cantando, ¿no? Entonces, el otro día íbamos en el auto, íbamos viajando y de repente sale esa canción y ya la estaba cantando y te gusta que te agarre por delante y por detrás. Entonces, como que sí me chivé un poco, pero bueno, pues, tiene como una musiquita que se pega. No, o sea, la verdad es que los arreglos musicales están muy bien hechos. Aparte, no sé, y no me vas a dejar mentir, pero pocos arreglistas se avientan el tiro de mezclar cuerdas con viento, con, por ejemplo, hacerle sus arreglos, y la verdad es que están muy bien hechos. Si algo no nos quedas a deber, es buena música, la verdad. No sé quién sea tu arreglista, pero es muy bueno. El que te dije, Telvic y Carlos, eso lo grabamos ahí en Guasave, Sinaloa. De hecho, ya estoy planeando ir a grabar en unos, ¿qué será?, empezando el año. Ya tengo ahí unos temas también guardados bajo la carrillera, bajo el estuche, dicen. Es que a mí me gusta mucho estar grave, grave, grave. Pues es que si no me aburro. Sí, pues es tu jale, ¿no? Digo, oye, pero entonces, a ver, ¿tus mismos compositores vienen siendo tus arreglistas también? No, ellos me entregan la canción en maqueta. Okay. Incluso a veces nada más me la mandan con guitarra en celular. Por ejemplo, sí, esa canción de Cuando se va tu marido, tú no lo vas a creer, era balada. Oh, el compositor me la mandó como balada. Lo que sí tengo es que yo le digo a mis arreglistas cómo quiero las cosas. Les plasmas la idea, ¿no? Claro, es que tuve una experiencia con mi primer grabación, cuando hice con Norteño Banda. La verdad, pues uno va con mucha ilusión, pero va bien novato. Entonces, hasta uno llega como con miedo, a pesar de que uno es el que está produciendo, el que está poniendo el billete para hacer el trabajo, uno llega como hasta chiveado, porque pues nunca lo has hecho. Entonces, lo que te dicen es lo que haces. Sí, claro, ahora, porque dices, pues ellos son los que saben, ¿no? Sí, y ahora pues no me gustó el resultado, entonces dije, yo quiero hacer algo que suene como a mí me gusta. Entonces, los ritmos, el tiempo, la velocidad de la canción es a mi gusto. Así, hablando en ese sentido, pues esta canción, te repito, era balada y yo la decidí revolucionar, hacerle como ese ritmito más rápido, ¿no? Y salió ese resultado. Entonces, ya estando en el estudio, el ingeniero y los músicos me muestran varias opciones. A ver, Cody, ¿cómo suena aquí? No, le digo, creo que me gusta más el primero, pero si este primer arreglo lo mezclas con este otro y así, y la vamos armando en el momento. Oye, ¿tú te has arriesgado a hacer, porque es un riesgo, pues a veces a la gente le puede gustar, le puede no gustar el género que estás innovando, que estás mezclando, etcétera? ¿Alguna vez te gustaría cambiarle un poco, no sé, por ejemplo, ya ves que se puso de moda un tiempo el hip hop con banda, o algo, hay una mezcla ahí con lo urbano, no sé, con el hip hop, por ejemplo, ¿te gustaría algún día alternar algo ahí? Para esta producción nueva que tengo, hay una canción ahí que está muy buena, de hecho, es de mi amiga la que te mencioné, Denise García. Esa canción, yo la tengo ya visualizada, ya tengo apalabrado con una muchacha de Colombia, que es cantante de hip hop. Entonces vamos a hacer una mezcla ahí medio locochona, pero es muy bonito. De lo que habla es sobre las madres solteras. Yo lo veo como que aparte hasta música social, ¿no? Si lo quieres ver desde ese punto. La mejor de las suertes, Cody, y ojalá que sigas pues como hasta ahorita, ¿no? Con esa sencillez y con ese carisma, y ojalá que allá en Colombia pegues como se espera, y pues te esperamos por acá, por la zona, acá donde nosotros andamos, pues eres bienvenido. Ay, pues muchas gracias, Edwin, eso es de lo que se trata, de seguir luchando por el sueño. A lo mejor es difícil, pero no imposible, es lo que yo tengo muy claro, y lo que tengo más claro es que yo la música la hago porque me gusta, ya si llega a dar resultados, pues qué bueno. Y si no, pues tampoco me agüito, porque al final de cuentas estoy haciendo lo que me gusta. Oye, ¿y algún consejo que le des a los músicos que van iniciando? Que, o sea, porque de repente hay unos que dicen, no, pues es que yo ya... Me ha tocado, que a lo mejor empiezan y medio les pega algo, poquito que sea, y se suben al tabique, se marean, y luego ahí andan ya diciendo que ellos ya están a la altura de las bandas reconocidas o de las agrupaciones ya grandes, y pues, espérate, o sea, apenas vas empezando a gatear y aguantas. O sea, ¿qué recomendación tú le das a esos chavos que van iniciando, que sean responsables, que no tomen, etcétera? ¿Qué les dirías tú? Van a ser como pedradas, ¿no? Pero hay muchos que son muy, muy irresponsables, mezclan el trabajo, lo mezclan con la diversión. O sea, es lógico que si vas a trabajar sí te tienes que divertir, ser alegre, demostrarle una cara a la gente, pero ellos lo confunden. Confunden el ir a trabajar con él, a pistear, con él un año tocando y ya quieren ser mejores que los Tigres, ¿no? Critican a otros músicos, hay muchas envidias, no le toman seriedad. Lo primero que te preguntan es cuánto voy a ganar, ¿no? En lugar de que te pregunten, oye, vamos a ensayar, oye, vamos a echarle ganas, oye, a mejorar, sí, o sea, a preparar, ¿no? Claro, entonces, yo sé que, pues sí cuesta, todo es trabajo, no nada más estamos por el gusto, porque también puede ser redituable, pero fuera más redituable si sigues luchando con fe y con profesionalismo. Créanme que sí se nota. La gente lo nota cuando un músico es profesional a cuando un músico nada más va por el dinero que le van a dar en el momento. Una vez me dijo un músico, le dije, oye, fíjate que pues vamos a, ¿por qué no yo te arrimo con alguna agrupación y pues ahí le echas ganas? Y me dijo, no, dice, yo no quiero así a tanto, dice, yo a mí al huesito voy, me invitan mis chelitas, me dan mis 200 pesitos y ahí muere, dice, nada más. Dije, bueno, pues está bien, o sea, pero como dices tú, no, o sea, ya sabes que es un huesero nada más. Pero ya un músico de profesión, o sea, ya que se dedica a esto, debe de ser dedicado, debe ser disciplinado y muchas cosas más, ¿no?, que deben de hacer. Y sí, o sea, es muy respetable porque obviamente pues hay gente que sí vive de la música a ese nivel y también se respeta porque han sacado a sus familias adelante y está bien, o sea, pero hay también gente que tenemos otra mentalidad y a lo mejor nunca logremos llegar ahí, pero lo estás luchando. Y no es bueno que tú como músico, aunque se escuche feo, como músico huesero, critiques el sueño de alguien que no quiere ser así, ¿no? Porque sí, claro, es, o sea, tal vez no quieren hacerlo, pero son muy buenos para criticar al que lo está haciendo o para bajarlo del sueño, para ponerle el pie, como dicen, ¿no? Hay veces que eso es muy triste porque a mí me ha pasado muchas veces, yo traigo toda la ilusión y los mismos músicos te ponen el pie para que no lo logres. O sea, el que ellos no quieran hacerlo no significa que los demás no tengamos esa ilusión, yo así lo veo. Claro. Bueno, pues Cody, pues de verdad un gusto tenerte por acá, por estos lados. Ojalá que nos sigas mandando material para pues seguir hablando. Dicen por ahí, no importa que hablen bien o hablen mal de ti, ¿no? El chiste es que hablen, pero que hablen. Y pues sí, bueno, claro, ojalá que todos sean puras cosas buenas y puras bendiciones de aquí para adelante y hasta lo que tope, ¿no? Sí, claro, Edwin, pues muchas gracias por prestarme tu espacio. Un saludo para toda la gente de Aguas que te llevo y estamos aquí dispuestos a seguir haciendo ruido, a seguir mandando más locuras musicales. Espero que les gusten. Y si no les gusta, no se preocupen, va a llegar el día que alguna canción de las que haga les guste. Eso es lo de menos. Si no les gusta, me la regresan, diles. Si no les gusta, me la regresan, pero cantada. Oye, a ver, ya por último, ya nada más para despedirnos. Dos temas que tú le digas a la gente, vayan y escúchenlos. Estos, o sea, dos temas, o sea, hay muchos, pero dos temas ahorita sí que tú digas, estos temas van a hacer que se les caigan las machas, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Yo quiero ser. Ajá. Ese es un tema súper romántico. La de Si tienes ganas también. Es que todas mis canciones están medio picosas, ¿no? yo creo que, por ejemplo, una de las, bueno, es que son muchas, pero una, sí, una que también así sabrosona, la de Ya te olvidé, también es buena y yo personalmente se las recomiendo, es un buen tema también. Ah, pues muchas gracias. Precisamente, fíjate, hace ratito me envió un audio mi compa este de Colombia, el que me llevó, y estaba, ajá, sonando la de Ya te olvidé en una radio que pasa música mexicana. Entonces, no, tienes el mismo gusto que él. Pero, por ejemplo, hay otras personas que me dicen, a mí me gusta más esta, a mí me gusta más esta otra. Entonces, yo eso lo veo pues positivo y me motiva porque si no te gusta esta, tal vez te guste esta otra, ¿no? Entonces, por eso me gusta tener muchas, pues. De hecho, fíjate que yo puse un amigo que es de otro estado, sí, ahorita está radicando en Estados Unidos, y le dije, oye, fíjate, chécate esta música, así, así, y me dijo, por ejemplo, me dijo, mira, esta no me gustó, dice, pero esta sí, y dice, y esta también, y esta más o menos, esta también, o sea, eso es lo bonito, ¿no?, que tienes variado, o sea, está variado el asunto, y pues tienes para, ahora sí que si no te gusta una, pues del otra, ¿no? Me basaba mucho, o uno de mis ídolos musicales es Joan Sebastián. Entonces, si te dabas cuenta, Joan Sebastián grababa una balada, te grababa una con mariachi, te grababa una con banda, o te grababa una más campirana, una norteña, o sea, yo quiero, obviamente no me voy a comparar, ¿no?, pero quiero que mi carrera musical sea así. Grabo una cumbia de repente, con banda, grabo un corrido, de repente grabo un mariachi. Como diría Chabelo, hay que hacer lo que nos gusta para no tener que trabajar, ¿no? Así mero. Ok, no, pues pues Cody, de verdad muchas gracias y dicen que el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse, pero la verdad es que la plática está muy buena y podríamos aventarnos todo el día platicando. El productor nos la va a hacer de emoción, va a decir, oye, pues ¿de qué se trata? Y ojalá que te tengamos en otra ocasión y presentando nuevos temas, presentando nuevo material y pues si algún día te vienes por acá para el lado de Michoacán, pues por acá te esperamos también, ¿eh? No, telo por seguro, a mí no me invitan dos veces. Y presentar un tema nuevo, telo por seguro que se va a presentar ahí contigo también. Traigo ahí unas canciones que espero gusten, vas a ver, va a ser una buena sorpresa. Nuevamente te reitero las gracias, Edwin, y pues gracias por el espacio. Y aquí estamos pendientes para lo que se ofrezca. Pues igualmente, por acá eres bienvenido y aquí estamos para lo que gustes y mandes. Y pues muchas gracias por la entrevista. Saludos para toda la gente de Aguas que te llevo, de su compa Cody Rivera. Cuando escuchen esto, se acuerden de escuchar mi música, que va con el corazón para ustedes. Hecho, ¿no? Pues ahí está, las palabras desde el corazón para toda la gente, para todo el público que, bueno, pues va a escuchar esta entrevista a través de algunas plataformas digitales. Esperemos que haya sido de su agrado. Y pues apoyen el talento, apoyen lo que México produce, la gente que tiene ganas, la gente que quiere salir adelante, y Cody Rivera sin duda alguna es uno de ellos.